Recuperant una cançó del 2013, comenceu aquest nou segment de Musicòpolis amb Casanova i el tema anomenat Dímelo. ¿Quién está contigo cuando tú lo necesitas? El que cuando lloras te saca sonrisas. El que está a tu lado en momentos malos. El que cambia tu vida por un beso o un abrazo. Lo peor de mi amor es ser tu amigo. Cuando está a tu lado todo gira, gira y nunca paro. ¿Sabes lo que digo? Tú y yo unidos. Siempre hay una química que no es de amigos. Vamos, dímelo. Homenatge a Diango, amb Marcos Llunes cantant el seu pare, La Voz de l'Alma. Aquesta cançó, Cuando quieras, donde quieras. En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Amame bajo el sol y por la sombra son tus besos que me nombran así. Otra vez tus palabras valen más, me acaricia siempre como si nada. Oh, acaríciame y tú bien lo sabes cómo te quiero. Si me atacas, si me besas así, bésame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricias siempre como si nada. Y acaríciame

Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón. Dedicado para ti, princesa de mis sueños. Esto se llama Así Soy Yo. Tu amor me lleva al cielo y tú me haces volar. Si me dices te quiero, no dejo de soñar. Para ti el mundo entero te voy a regalar. Quiero decirte que... Y así soy yo, complicado y aturdido. Yo por ti me siento vivo, déjame tener tu amor. Y así soy yo, quiero detener el tiempo. Para decirte lo que siento y entrar en tu vida, amor. Así soy yo. Que pasen los años, ya no puedo cambiar. Déjame demostrar que lo que siento es real. Dame solo un momento para volverte a enamorar. Oye, nena, por favor, no lo pienses más. Así soy yo, complicado y aturdido. Por ti me siento vivo, déjame tener tu amor. En darte un beso cuando se ponga la luna. En decirte que quiero y como tú ninguna. Que se te peguen cuando yo te tenga aquí. Que me digas te extraño si no estoy junto a ti. Que el tiempo pase como si fueran segundos. Durante horas tú y yo formamos un mundo. Bueno, ya lo sabes. Esto va dedicado para ti. Que tú eres la princesa de mis sueños. Y así soy yo, complicado y aturdido. Hoy por ti me siento vivo. Déjame tener tu amor. Y así soy yo. Quiero detener el tiempo para decirte lo que yo siento y entrar en tu vida, amor. Porque así soy yo. Si supiera lo que siento por ti, de dar un beso que me estoy muriendo. Son tantas cosas que te quiero decir, pero que se me quedan aquí adentro. Si supiera lo que siento por ti, de dar un beso que me estoy muriendo. Son tantas cosas que te quiero decir. Así soy yo, complicado y aturdido. Por ti me siento vivo, déjame tener tu amor. Y así soy yo, quiero detener el tiempo. Para decirte lo que siento y entrar en tu vida, amor. Así soy yo. Al escribir esta canción, supe que estaba enamorado de ti. Simplemente... Kiko Rivera, Así Soy Yo. Will.i.am, Miley Cyrus, French Montana, With Khalifa i DJ Mustard ens portaran el Feeling Myself mitjançant aquest espai Musicòpolis. I be everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Honey on my wrist, cup of carrots on my neck. Givenchy, keep the chickens in check. All these car keys, drive the chickens to my crib. Drew Hill, got somebody sleeping on my bed. She give me IQ, that means she get ahead. I just give her beats, I don't give her bread. Cause we be in the club, bottles on deck. And god damn it, I'm feeling myself. Cause I'ma get it all, and I'ma throw it out. Like god damn it, I'm feeling myself. Look up in the mirror look at me. The mirror be like, baby, you the shit. God damn it, you the shit, you the shit, you the shit. God damn it, you the shit, god damn it, you the shit, you the shit. What's up? I be everywhere, everybody know me. Catch me in the club, 100 bottles on me. I get busy like a one line. In the drop, get head, baby, never mind. We getting money while you playing with it. Pool in the crib, you can land a water plane in it. Slick Rick looking at the mirror. Big Daddy came, built like Shakira. 1.5 custom made car. Me and Will table looking like the bar. Love, bad, bad, that's my problem. Now I don't give a fuck, that's my pride. And I don't give a fuck, that's my whole MO. Yeah. I rock the whole globe with no problemo. Yeah. Been rocking coast, my first demo. Yeah. And now I'm banging hoes in the continental. Yep. And now they see me sliding on my dope ride. Yep. I open up the doors, suicide. Yep. I came from the bottom, the suicide. Yep. I made it to the top cause I do it fly. Yep. Feeling fucking lucky like the fucking Irish. I see the whole game from my third iris. I tour the whole world like a dirty pirate. Then give my whole club some Miley Cyrus. Now everybody tripping like they poppin' Miley. Up in the club is where you find me. I do it real big, never do it tiny. If you bout the bullshit, please don't remind me. I step in this mother fist to make it work. I get on the floor just to make the booty twerk. Shake, shake that shit like an expert. Shake, shake that shit like an expert. I be everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carrots on my neck. Givenchy, keep the chickens in check. All these car keys, drive the chickens to my crib. Drew Hill, got somebody sleeping on my bed. She give me IQ, that means she get ahead. I just give her beats, I don't give her bread. Cause we be in the club, bottles on deck. And goddammit, I'm feeling myself. Cause I'ma get it up, and I'ma throw it out. Like goddammit, I'm feeling myself. Look up in the mirror, out the mirror, look at me. The mirror be like, baby, you the shit. Goddammit, you the shit, you the shit, you the shit. Goddammit, you the shit, goddammit, you the shit, you the shit. Yes, sir. Doobie in my hand, rollie on my wrist. Got a bottle of that $1,000 champagne in my fist. Woman in your dreams, sleep in my bed. So now I don't need your brains, I need my ass kissed. But all my homies like, give me some head. Smoke joints till our ass turn Indian red. Take shots till our chest burn. We got papers, bottles, mollies, all this. Let's get it started. The bigger the bill, the bigger you ball. The bigger the watch, the bigger the car. The bigger the star, the bigger the chain. The farther you go, you already know. The bigger the bank, that's more hoes, nigga. And now I done spent a quarter million on clothes. Copping them old schools and putting foreigns on the road. Real talking, if my fuel getting low, roll up another joint, take a shot and reload. Pow. I be everywhere, everybody know me. Super, super fresh with a dope style. Honey on my wrist, couple carrots on my neck. Givenchy, keep the chickens in check. All these car keys, drive the chickens to my crib. Drew Hill, got somebody sleeping on my bed. She give me IQ, that means she get ahead. I just give her beats, I don't give her bread. Cause we be in the club, bottles on deck. And goddammit, I'm feeling myself. Cause I'ma get it up, and I'ma throw it out. Like goddammit, I'm feeling myself. Look up in the mirror look at me. The mirror be like, baby, you the shit. Goddammit, you the shit, you the shit, you the shit. Goddammit, you the shit, goddammit, you the shit, you the shit. Yes, sir. Suave golpear de las gotas de lluvia en la cara, preludio de andar toda una noche fuera de la cama, ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz. Vencido sin tener un sitio a donde ir, buscándote en contra de mí. Costilla de Adán, futuro que quedó en el pasado. Entrar a matar, palabras con cañones recortados. Querer despertar aquello que al soñar hace de la ficción toda una realidad. En el mismo lugar donde empieza el final, empeño todo en olvidar. Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid. Contraataco y contraataca el corazón. Thank you. ningún triunfador en esta guerra que ya ha terminado. Romper a llorar me impide despegar, quizá por la mañana amaine el temporal. Quizá cuando me marche me quieras buscar, recuerdo crónico y mortal. Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid. Contraataco y contraataca el corazón. Huella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar. Recuerdo crónico. Recuerdo crónico. És una de les cançons del disc de Sergio Dalma, aquest Recuerdo Crónico, la cançó anomenada així, de l'àlbum Cadore 33. Seguim amb música en català. El primer estiuet és un tema de Naraina. Just a step. Tegué la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis, les teves cançons d'actualitat, però ho fem una recordant a finals de 2013. Era Cut Fire i aquest Reflector en versió radiofònica. I'm not afraid to die.